entre. Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Alumbrado en la sierra andina, caminando para el oriente, como campesino que camina por esta tierra ardiente. Alumbrado en la sierra andina, caminando para el oriente, como campesino que camina por esta tierra ardiente. Nadando hasta la isla San Cristóbal como paisano. Bajé desde Colombia y fui mascando coca hasta llegar a Coca. Caminé por donde caminó Francisco Pizarro. Me volé en el tren que construyó el Gran Alfaro. Desde Puerto Morona hasta las Galápagos y soy un misterio. En la cueva de los años soy el viejo. Afuera del palacio de gobierno y Atahualpa creo que soy un tatarabieto. Soy lena cercana, así que miras mal. Soy un poco de gente votando un loco para Panamá. Soy el estadio lleno de gente gritando si se puede. Somos los que inspiramos la evolución de las especies. Somos y seremos el pulpo del planeta. Somos Manabí cosechando buenas nenas. Somos. Por esta tierra ardiente, alumbrado en la serendina, caminando para el oriente, como un campesino que camina por esta tierra ardiente. Oxígeno a la tierra y soy el río Pau llevándome unas caletas. Soy Jefferson Pérez ganando las olimpiadas y Julio Jaramillo en Guayaquil a la madrugada. Soy un amanecer loco en montaña. Soy el Inti Raimi y somos la Black Mama. Soy la ruta del sol y la señora vendiendo librillo. Y del himno nacional creo que soy el estribillo. Soy el cóndor mirándote desde la montaña y más arriba. Soy el Cotopaxi gritándote que aún tiene vida. Soy tu hijo asesinado por policía. Soy el clima inundándote y dándote sequía. El encebollado curándote de un puto chuchaqui. Soy los huesos ocultos de Barcelona y de Macanaki. Soy Cantuña haciendo un pacto con el diablo y huellas a mí. Y pasando al mundo con sus cuadros. Camina por esta tierra ardiente, alumbrado en la sierra andina, caminando para el oriente, como campesino que camina por esta tierra ardiente. para el oriente, como campesino que camina por esta tierra ardiente, alumbrado en la sierra andina, caminando para el oriente, como campesino que camina por esta tierra ardiente. Hola amigos, ¿qué tal esta semana? No encontramos mejor canción para empezar que la que sonó. Para los que no saben cómo se llama, pues su nombre es Somos Pueblo de Ayahuasca. Empezamos un nuevo viaje alternativo, viajeros. Y con respecto a lo que dijo Pablo, estoy en total acuerdo. Fue la canción correcta para la actualidad que vivimos. Les cuento que estas semanas han sido un poco pesadas por el retorno a clases, pero siempre con las mejores vibras. Así es, Karina, siempre con las mejores vibras, pero continuamos con más música. Me parece bien, Cristian. Continuemos con otra canción de Ayahuasca. En este momento vamos a escuchar este tema llamado Presidente. Mi país como está en la mierda, tanta gente que muere de pobreza. Vivimos sobre una mina de oro y los de arriba dicen que no es más que lodo. En 8 años, como con mis presidentes, o somos muy valientes, o somos muy dementes, o son esos imbéciles que dicen que nos gobiernan, o somos tan ingenuos que dejamos que nos mientan. Son los mismos que creo que se reciclan, son las mismas mañas que nos aplican y nos dejamos de engañar, nos dejamos de las huevas, hasta cuando hijo de putas ya queremos gente nueva. Porque ya estamos cansados, tristes, solos y acabados. La plata del país, uno a uno se han llevado. Y se van del país como si nada ha pasado. Escotados por milicos, por chapas y por aliados. Los mismos que se quedan ocupando aquí sus puestos. Líderes en huelgas y guapos del Congreso. Ministros de finanzas y nadie se va preso. No, mi país, solo aquí sucede eso. El Ecuador se revela y no queda nadie a cargo. El ley está maldito, pues ahora tienes plazo. Un año o dos para cambiar un estado. Una misión difícil para cualquier humano, mejorar la salud, mejorar la educación, danos un bienestar, está cagada tu misión. De todos los arribas, carajo, presidente hijo de puta, a tu trabajo. De todos los arribas, carajo, diputado hijo de puta, a tu trabajo. De todos los arribas, carajo, presidente hijo de puta, a tu trabajo. De todos los arribas, carajo, diputado hijo de puta, a tu trabajo. Estamos cansados de los mismos de siempre. Queremos uno más que por lo menos lo intente. Que en vez de robar de empleo a nuestra gente, no nos mande a matar como el otro presidente. Pero nosotros también debemos de aportar en algo. Este es nuestro país y somos ecuatorianos. Crear una conciencia, empezar desde abajo, hacer las cosas bien para llegar lo más alto. Tan alto como antes pensábamos llegar, antes que no emigrábamos hacia un mejor lugar. Los malos son los mismos, nosotros somos más. Únete Ecuador, que lo vamos a lograr. Y todos vamos arriba, carajo. van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Desde el 2001, estos talentosos artistas nos vienen deleitando con su gran música, en la que encontramos letras con gran profundidad. Sigamos con otra canción. Continuemos con esta línea, viajeros. Ahora vamos a escuchar a Sally Mileto con la canción Aguanta. Aguante, aguante, aguante, mi gente, aguante. Aguanta, que nos jugamos, aguante. Necesita mi gente, aguante. paternalista de siempre, vamos a salvarnos. ¿Acaso que esta misma actitud paternalista de siempre la que va a salvarnos? ¡Nah! ¡Nah! ¡Nah! No puede ser posible que un pueblo de adultos no pueda llevar el destino de su vida. Sin destino, sin ayuda de la policía mundial. Puede ser, no creo, no lo puedo creer, me cuesta creer, no me atozo a la idea de resistir, no puedo creer, no puedo, no creo que estamos del norte, no creo que estamos del norte, no creo que estamos del norte. No creo que salgamos del norte, no creo que salgamos del norte, no creo que salgamos del norte, no creo que salgamos del norte, no creo que salgamos del norte, no creo que salgamos del norte, no creo que salgamos del norte. Sally Mileto con su canción Aguanta, buenísima canción. Así es, esta canción describe muy bien lo que estamos viviendo en las calles. Amigos, yo les tengo esta canción, escuchen. Camino por miguero con dinero, pero por cualquier sombrero verde. Cero está fría la zona, y se enciende, resuelve cruel ser. Así no me enerven en mi carrusel, hacer lo que plazca por placer. Pasé de una calle a otra, a ver si está mi tropa. Yo, los gatas y copas, se mueve billete por estos lugares. La venta pirata y la cachina de los celulares en pares. Se roban un cerebro, no el tuyo, sino de tu auto nuevo. Vuelvo a mi caminata, veo los de placa con sus casacas y toletes. Este se la saca a que no lo arresten. Desde la última vez a mí nadie me muestre. A ver contra la pared, muchacho de mierda. Arriba las manos, abra bien las piernas. No se haga el inocente, aquí huele a hierba. Drogadictos callejeros, a mí me enferma. No ponga resistencia, que somos la autoridad en contra de la delincuencia. Una fría celda te espera, te tratarán como a una perra. Ay chucha, no me pegue, no me arrastre, no maltrate al ilustre del desastre. Antes que no lo hiciste, bien que la fumaste. Vamos jefe, arreglemos, deme chance. Aquí en corto, cuánto hay que darle, voy a tirarle un par de tueni. ¿Qué le parece? Pese a que no se lo merece. Este por la paz de un joint es lo que te ofrece. Voy más. vida en el Ecuador, sabor desde un país sumergido en corrupción. En una coima. La vida en el Ecuador, sabor desde un país sumergido en corrupción. En una coima. La vida en el Ecuador, sabor desde un país sumergido en corrupción. En una coima. Es una normal situación. Le cruzó un billete en corto, suélteme por favor. A ver, arreglemos en algo que demos. Si caes a prisión no aprenderás nada bueno. Oye, en voz baja cruzame unos 200. Tengo 3 hijos y no me alcancé el sueldo. Vamos al oscuro y no se me haga el menso. Que esté todo completo y rápido lo suelto. No quiero verlo de nuevo o le haré vivir el infierno del encierro. Tranquilo, cuéntelo con paciencia. Le brillan los ojos de la indecencia. No puse ninguna resistencia. Los gajes de la supervivencia. Ya mi sub ya sabe que cague. Si por ahí me ve en la calle, Dios le pague. Por si le da la y se me escase. Déjeme más que sea para los pasajes. Circula, siga, dele, vaya por su lado. Coma callado con el pico bien cerrado. Me cogió de buen genio y ya se ha salvado. Y se quedó pelado por andar de drogado. Así es por acá, es como normal. Somos chuecos vivos, reflejos de la sociedad. Es una coima la vida en Ecuador. Sabor desde un país sumergido en corrupción. No sé qué sea mejor, ¿qué piensas vos? Caemos en lo mismo, bailas al mismo son. Señor cura, le tengo una confesión. Es puro negociado eso de la religión. Es una coima la vida por acá, bro. 2008. La vida en el Ecuador, sabor desde un país sumergido en corrupción. En una coima. La vida en el Ecuador, sabor desde un país sumergido en corrupción. En una coima. La vida en el Ecuador, sabor desde un país sumergido en corrupción. En una coima. Es una normal situación. Le cruzó un billete en corto, suélteme por favor. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Yo sé que les gustó. La canción que sonó se llama Coima y es de Marmota con la colaboración de Langolier. Cambiando de línea, ¿qué tal amigos si escuchamos a Los Tiempos a Lucho Rueda? Pues hay una canción que me encanta y aprovechando que nos pidieron por Facebook esta canción la pondremos. Ahora suena Velo de Maya de Lucho Rueda. Cuesta entender que aunque pese

Muy buena canción de esta banda. Pero ahora, amigos y amigas, vamos con este tema que se llama Roots, de Method MC, con la colaboración de Hugo Caicedo, vocalista de Sudakaya. Perdió color, si algo aprendí contigo de seguro fue amor. Hoy es triste pensar que mañana no has de estar, pero tenlo por seguro, de mi orgulloso vas a estar. Ahora cierro los ojos, yo sentí, yo sentí, lágrimas van a la tierra, abrázame como cuando nací. Sé que volveré a tu lado otra vez, sé que esta vez será para siempre. Sé que volveré a tu lado otra vez, oh no, sé que esta vez será para siempre. Cuando vi a mis abuelos decir esas palabras mágicas que despertaban emoción, no despertaban tentación. Nunca imaginé que todo terminó, tu visión se completó. Estás en el limbo al fin y quiero verte sonreír. Desapareciste de aquí. Para los que no cachaban mucho a Method MC, ¿qué tal si ponemos una canción más? Así es, Karina. Ahora vamos a escuchar Juego Personal. Enfatizo en su apoyo, a mí me llaman el demente, producto del subconsciente. Hay quien cree y quien no cree, pero al menos lo siente. Pues tranquilo en mi camino, me encamino por el filo. Si me falta tiempo pido amor por mí, lo mío, aficionado a la ficción. Imaginación sin restricción, ni banderas ni fronteras, para mí no hay salvación. No me importa lo que digan, la voz cambia, te complica. En esto tengo raíces, para terminar sus críticas. Críticas al pica, resbalando analítica, mítica mi letra apocalíptica. Cuestiona tú mi suerte, igual no pienso detenerme. Amor al rap por siempre, hasta que llegue la muerte. Mi futuro muy cambiante, ánimo no muy constante. Me la juego porque quiero, me resulta emocionante. Es hora de cerrar la boca, mi cuerpo está como bomba. Recuerda que con el tiempo se van los sueños. conozco esos tipos que se la dan de amigos, código conmigo, digo paso adelante, estorbo, escribo, soy feliz a mi manera, creo disturbio donde quiera, cuando quiera, con quien quiera, al final ni Dios me frena, vivo el mundo a mil por hora, influyente si detona, no abandona, pero cuestiona el 420, me apasiona en aire espeso, verde a paso lento, si te pierdes lunes igual a viernes, si no lo vives no comentes, necesario que lo aclare, la diferencia sobresale, me transporto a lugares, todo fluye, todo sale, tonadas de cabeza, puño y letra, quien entienda, lo sincero es lo primero, lo falso para apariencias, pues no, si tú quieres, no, no creo en tu veneno, camino yo, a solas el alma me guía, mi mente se libera, el cuerpo disfruta, yeah. Roberto Hidrobo, o Método en sí, como se lo conoce en la escena, es un solista cuencano que nos plantea una interesante fusión entre reggae y rap. Y hablando de fusiones, Karina y Pablo, ahora vamos a escuchar a Los Canguiles con su canción Bajo el Sol. Bajo el sol, hay cada situación que pierde el control al vernos los dos y hacer la guerra o el amor, un misil a Nueva York, es fácil lo peor que ayer. Así lo peor que ayer, pero lo siento que tengo mejores argumentos para decir que yo no miento, para decir que yo lo siento, amor. Y todo gira a la vez, será alcohol, no lo sé, será otra cosa tal vez, nena, hazme entender. Y gritarte, besarte, llamarte, besarte, mandarte una carta cuando llegues a mi niña se va por correo y llega con la Marta. Te voy a respetar, pero el día de la feria me lo tienes que dar. Que te vas, pero algún día volverás. Será en año nuevo o en Navidad. En la tienda de Don Mocho yo te voy a esperar. Recuerda bien la calle, no te vayas a pasar. Somos diferentes, yo sé, como el agua, el aceite, tal vez. De alguna forma te puedo entender. No me imagino cuál es, pero estoy hambriento de tener de nuevo esos momentos que ya te vuelve lento, amor. Todo inicio otra vez, será el tiempo, no sé, será que estoy viejo tal vez, nena, llama otra vez. Gritarte, besarte, llamarte, contarte, mandarte una carta cuando llegues a casa, mi niña se va por correr.

mira con la mira desafiante. Apuntar lo que te llevas es irrelevante. ¿Cómo no cuentas lo que hiciste en aquel entonces? Yo ya te hace loco, ya hombre, ponte trucha, ponte once. Que ya te agoté con mi línea, dona gringa. Apunte esta que otro lo ha explotado, te lo has llevado. Y ahora con fácil de gallo vienes a asomarte el muro duro. Dale duro que se rompa el muro y no entre por otra. Comprar esa lógica. Y nombrar paradójico. La tierra no es de nadie menos de alguien. Oye, no me la ranches. Antes Dios mediante no te llevas de los bandes. Aunque te lo cante, no creo que esa lanza aguante. Mi voz que te hierro a ser oxido, compañero. Pa' decirlo, subo al cerro y grito junto al otro lado. Ahí abajo se oye una tumba. Acabando con todo y va. ¿Y cómo vos te vas? No me digas que mi tierra es un mierdero. Salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores. Qué lindas flores. Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero. ¿De dónde sacan la materia prima, ¿eh? Están escuchando Viaje Alternativo. Escribir con sangre, dignidad sana. de los perros. A la calle, a la avenida, todos vamos a pregonar. De la cama a la cocina, todos vamos a pregonar. Con esto hemos terminado el programa de hoy. Hasta el próximo domingo será. No te olvides de escucharnos todos los días domingo a las 21 horas por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la página www.radiocce.com. O también puedes descargar la aplicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Play Store. Nos vemos el otro domingo, viajeros. Suerte y una buena semana. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también en su sitio web, www.radiocce.com.